Bien, estamos de regreso aquí en Fe y Tradición. Empezábamos el programa haciendo una pequeña aclaración, después nos detuvimos sobre todo en la Jornada Mundial de la Juventud, que dicho sea de paso, la garganta no nos está acompañando demasiado. Pero bueno, hemos hecho lo posible de acercarnos para hacer el programa. Le agradecemos entonces también al Flecha que nos daba una mano, y como les comentaba, Jimena, con algunos problemillas de salud de su mamá, no nos ha podido acompañar. Su mamá está, gracias a Dios, está tomando vuelo, o sea, se ha sanado bastante, pero bueno, le queda un trechito por recorrer en su problemita de salud, así que decíamos pedir por ella, rezar para que se mejore pronto. Así que un saludo también para Jimena. La semana pasada me quedó en el tintero mandar un saludo a Viviana, que cumplió año el 31 de julio. San Ignacio de Loyola, ese día era el cumpleaños de Viviana, entonces un saludo para ella. Ojalá que le llegue la noticia, seguramente que sí. Así que bueno, estaba en deuda con ese detalle. También para Néstor García, cuando nos saca al aire por la Piuquén, le mandamos un saludo al muchacho. Los santos de esta semana, nos quedamos un poco en el tiempo, nos retrasamos un día, siempre empezábamos desde el día lunes. Ahora vamos a empezar desde el día domingo. 4 de agosto es el día del cura de Ars, San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, de los sacerdotes que tienen a cargo una parroquia, nombrado por el obispo, aquel que tiene a cargo y que lleva al frente la gran tarea de la salvación de las almas en su jurisdicción. El día lunes 5, dedicación de la Basílica Santa María en Roma, la ciudad eterna. Después continuamos el día martes 6, la fiesta Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que se realiza en el monte Tabor, donde aparece Santiago, Juan y San Pedro, los tres apóstoles elegidos por Cristo, las tres columnas de la iglesia. Después el miércoles 7, San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. ¿Cómo no invocarlo en estos tiempos difíciles, no? A este santo italiano que aparece generalmente con el niño Jesús en sus brazos, ¿no? Entonces invocarlo para que nunca falte el pan en nuestras casas, para que nunca falte el trabajo en nuestros hogares. También ese mismo día San Sixto II y compañeros mártires, ¿no? El mismo día 7 de agosto. El jueves 8 de agosto, Santo Domingo de Guzmán, memoria obligatoria. Hay varios santos esta semana, bastante completita. El día viernes 9, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Edith Stein muere en un campo de concentración. San Osvaldo también en ese mismo día. El Beato Juan Feltón acompaña este día viernes a los santos que conmemoramos. Y terminamos el día sábado 10 con San Lorenzo, diácono y mártir. También es el día de los diáconos. Un saludo para las personas que se dedican a esta tarea apostólica, que le dan una mano a los sacerdotes en sus parroquias. Empezamos el día domingo con el cura de Ars, 4 de agosto, patrono párroco. Terminamos el día sábado, San Lorenzo, diácono y mártir, ¿no? En el inicio de la iglesia en Roma se da este martirio de San Lorenzo mártir, patrono de los diáconos. Así que un saludo para todos los diáconos que tiene la iglesia católica. Después nos vamos a meter en alguno de ellos para ir conociéndolos aquí en Fe y Tradición. Primero. Boca besará y saber que que otros labios a ti. Tu fresca boca besará. Aún me queda la savia de ti. Hasta hoy no te puedo olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Cambiado el mi ser, ya tu imagen de mí se borró. Tu recuerdo latente estará en mis horas felices de ayer. Tu recuerdo latente estará en mis horas felices de ayer. Te perdí sin calmar mi dolor, por amarte hasta la eternidad, de saber que en mi brazo no está tu cuerpo y tu imagen, mujer. De saber que en mi brazo no está tu cuerpo y tu imagen, mujer. Aún me queda la savia de ti, hasta hoy no te puedo olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Ella estaba triste y el amor nunca volvió. En esta semana, el día lunes habíamos dicho 5 de agosto, dedicación de la Basílica de Santa María. Nuestra Señora de las Nieves también se conmemora en ese día. Según una tradición, en el siglo IV vivía en Roma, la ciudad eterna, una piadosa pareja. Él se llamaba Juan Patricio, mientras que el nombre de su esposa se desconoce. Habían sido bendecidos con abundancia de bienes materiales y también bienes de fe. Sin embargo, su gran dolor era no tener hijos con los que pudieran compartir sus dones, tanto los materiales como la fe, habíamos dicho. Durante algunos años habían rezado por un hijo y heredero. En esta situación pasaron muchos años sin ningún resultado. Por fin decidieron nombrar como heredera la Santísima Virgen y le rezaron con devoción para que los guiara en la asignación de la herencia. Nuestra Señora les agradeció sobremanera y la noche del 4 de agosto se le apareció a Juan Patricio y a su esposa, diciéndoles que deseaba que construyeran una basílica en el monte Esquilino, una de las 7 colinas de la ciudad eterna, es decir, de Roma, en el punto preciso que ella señalaría con una nevada. También se le apareció al Papa Liberio con el mismo mensaje. En la mañana siguiente, el día 5 de agosto, mientras brillaba el sol en pleno verano, la ciudad quedó sorprendida al ver un terreno nevado en el monte Esquilino. La pareja, feliz, se apresuró al lugar y el Papa Liberio marchó hacia el mismo en solemne procesión. la nieve cubrió exactamente el espacio que debía ser utilizado para la basílica y desapareció una vez señalado el lugar. Pronto se construyó en ese lugar la Basílica de Santa María la Mayor. Poco de historia aquí en Fe y Tradición, ¿no? Hacíamos referencia hace un momento de la figura de la persona del Santo Padre Francisco, dicho sea de paso, sea argentino, y acá nos enteramos también de la existencia del Papa Liberio, que tuvo mucho que ver esta aparición de la Virgen, después este matrimonio que no podían tener hijos, y la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor. Recordando, conociendo un poco nuestra fe católica, aquella fe que tuvieron nuestros mayores, que nos han sido transmitida a cada uno de nosotros por gracia de Dios. Continuamos aquí en Fe y Tradición con más música. Enseguida volvemos. Hoy nos faltó el mate, ¿no? Estamos un poquito embromados la garganta, así que hemos dejado de lado el mate. No sé si va a venir más enseguida. Ahí el Flecha dijo que iba a buscar un matecito. Nos faltó la secretaria, aunque le hace también al mate dulce la secretaria, ¿no? Así, bueno, también las disculpas por el tema de la garganta, ¿no? Estamos haciendo mucho esfuerzo. Dios quiera que nos mejoremos prontito. Así que, bueno, esto era la historia, ¿no?, de Nuestra Señora de las Nieves, ¿no?, la aparición de la Virgen. Mucha relación y esa unión que se da con este matrimonio, que se da con el Papa Liberio y con la construcción de la Basílica de Santa María la Mayor en la ciudad de Roma. Fe y Tradición, en unos momentos volvemos. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná, la canoa pescadora se deja llevar, un murmullo palanquero y un lento matear, un guri descanso juega con arena nada más. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Los gurises de la costa, qué lindo que son, melenita despeinada, sonrisa de sol, todo el día mojarreando, sublime ilusión. Puerto Sánchez un paisaje donde el cielo azul bajó. Se despierta Puerto Sánchez en mi Paraná. Yo soy del agua la canción que se prendió en el barrancal, por entrerriano, por paisano soñador. De la ribera soy el peón, del río hermano pescador, y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. Y en Puerto Sánchez con guitarra soy cantor. La tradición y el folclore forman parte de nuestro patrimonio cultural. Las coplas, leyendas, los cuentos y las costumbres que se transmiten de padres a hijos. Íntimo ser que ha de volver en música perdida. Continuamos aquí en Fe y Tradición. Hablando un poco de la Jornada Mundial de la Juventud, tuve lo que les dije hace un momento, la gracia de participar. Un alma generosa me pagó la mitad del pasaje y pude ir, si no, no, me iba a ser un poco imposible. Y un detalle que entre los muchos que me tocó ver y vivir fue la gran cantidad de gente, de jóvenes que había, y en ningún momento hubo disturbios, en ningún momento hubo gente dañina. Sé que escuché en un noticiero, por ahí alguien me comentó de una mini protesta, no sé cuál era el fin, pero algo de eso me comentaron. Yo no lo vi. Otro detalle para ilustrar esto, para que ustedes entiendan de todo lo que se vivía en ese momento. Usted imagínense que eran 3 millones de personas, un poco más, lo que se movía ahí en Río de Janeiro. Nosotros estábamos aproximadamente 2 horas y media de todas las actividades donde el Papa se encontraba. Teníamos que tomar un micro, después había que tomar un tren y después había que tomar el subte, ¿no? Toda la gente hacía lo mismo, entonces cada vez que uno subía al tren, al micro o al subte, era repleto, ¿no? Así que se imaginan ustedes todo el caos que era eso. En ningún momento uno escuchaba discusiones, en ningún momento uno escuchaba peleas, en ningún momento uno escuchaba insultos ni nada por el estilo, totalmente lo contrario, ¿no? Ver en el micro, cantar a los jóvenes, ver en los trenes, en los subtes, con la guitarra, gritando ¡Viva el Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! Como sacerdote nunca me han sacado tantas fotos como en ese momento, ¿no? Como en ese encuentro. Yo andaba con la sotana, lógicamente, y una bandera argentina al hombro, una que me la regaló un gran amigo que es del sur, y para arriba y para abajo todo el día con ella al hombro, y le comento, ¿no? Eso, lo de la cantidad de fotos que me sacaron a mí. Y otro detalle que yo no lo sabía, después me lo vi en ese momento y después otra familia me lo comentó. Uno tiene la imagen del pueblo brasileño, sobre todo el ámbito deportivo, ¿no? Ese roce que generalmente se da entre Argentina y Brasil, ¿no? El clásico y esa rivalidad. En la fe pasa totalmente lo contrario, ¿no? Realmente yo me quedé asombrado de el respeto que el pueblo brasileño le tiene al sacerdote, la devoción que le tiene el brasileño a lo religioso, la caridad con que nos atendieron a nosotros sacerdotes, a la gente que iba con nosotros, al pueblo argentino. Exquisita realmente, y eso lo quería decir, lo quiero comentar con todos los oyentes de aquí de Fe y Tradición. El corazón del brasileño, yo conocí a otro brasileño, yo tenía una mala imagen, si se quiere, sobre todo venida del ámbito deportivo, pero aquí el brasileño me mostró otra cara, ¿no? Me mostró su corazón, y realmente me dejó asombrado. Nunca he visto tanta caridad, nunca he visto tanta generosidad, tanta negación de un pueblo por sus visitantes, que éramos nosotros los argentinos, ¿no? Que estuvimos un par de días ahí, gente muy humilde que se dedicaba a hospedar 7, 8, hasta 10 integrantes de contingentes, familias con muchos hijos que sacaba dinero de su bolsillo para atender lo mejor que podían a los peregrinos, a los visitantes. Los quiero comentar con todos ustedes para que también uno les esté agradecido con el pueblo brasileño, porque nos recibieron de la mejor manera, ¿no? Pusieron todo a nuestra disposición. Imagínense ustedes, eran mucha gente la que tenía que atender, pero sin embargo así nos dedicaron el tiempo y nos abrieron su corazón. Por eso, personalmente y con todos los que charlé, muy agradecido, asombrado, esa sería la palabra, asombrado de toda esta generosidad y esta caridad del pueblo brasileño. Quería comentarlo con ustedes, compartirlo con ustedes, oyentes de Fe y Tradición, para que el día de mañana cuando vayan a Brasil se van a encontrar con esto también. Me han dicho que el pueblo brasileño es así, ¿no? Un pueblo muy, muy generoso. Dejando de lado lo deportivo, lógicamente, eso se presta también aquí en la Argentina y en cualquier estadio que alguna vez hemos recorrido y hemos andado, y tengo algunos amigos que le hacen al deporte y esto lo ven seguido, ¿no? La violencia en esos campos. Totalmente lo contrario sucedió en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Doña Jovita, pues este comentario, nosotros continuamos, ya viene el mate, ya en unos segundos aparece el cimarrón, y para acompañar a nuestra pobre garganta que hoy nos está acompañando ahí a los rajuñones, pero no, nos acompaña, esperemos terminar bien con ella. Así que Doña Jovita y el padre Franqueo, ¿no? Una anécdota que ella cuenta de lo que ha vivido tras la sierra. Doña Jovita, el padre Franqueo, mientras nosotros preparamos, o esperamos, mejor dicho, que se venga el matecito. Bueno, porque me acordé del padre Franqueo. El cura El padre Franquet, un falso cura que supimos tener ahí en la zona. ¿Cómo es eso de un cura falso? Sí, y pobrecito, el padre Franquet tenía vocación, pero no se recibió de cura porque estudió por correo. ¿Sabe que hubo mucho barullo ahí? Él sabe que el obispo no le reconoció el título. Sí, el padre Franqueo tuvo que ir a pelear por el título al Vaticano. Pero, escúcheme, ¿y allá se ordenó? No, no. Después, cuando se vino, él solito vino y se ordenó. Pero no se obedeció. Pero una cosa, doña Jovita. ¿Se puede estudiar para cura por correr? Claro, pero no hay garantía. Porque hay tantas iglesias, tantas cestas, grupos, séptimas. Ahí tiene la escuela esa científica, San Basilo. Esa de que, ¿se acuerda? San Basilo, que ellos cantan, el Señor es mi pastor. Nada me puede infestar. Mire, yo sé que hay cursos por correo para estudiar muchas cosas, para psicología, dibujo, corte y confesión. Pero me parece que esto de estudiar a cura por correo es un invento suyo. Yo no sé, yo no sé si será invento mío. Pero cuando iba en la iglesia, íbamos las mujeres, se encontraba con que San Roque no tenía perro. Se encontraba con que San Jorge. Jorge y el dragón. Sí. Era una sota de espada, un caballo de espada. Yo no sé quién le surtía esos santos, ¿eh? Además repartía misterio. Rosario. Sí, rosario, con tres misterios de 8 Ave María cada uno. ¿Y eso le venía por correo al cura junto con el curso o qué? Claro, por correo. Por eso le decían el padre Franqueo. Porque la gente sabía que había estudiado por correo. Pobre padre Franqueo. Yo, como vieja, lo comprendo, porque él quería ser cura, pero no hubo nadie que se le arrime, alguno que lo despabile, le aconseje que para vestir los hábitos hacía falta otros estudios. Claro, en ese terreno de lo sagrado no se puede andar improvisando. No, no se puede, no se debe. Pero él, al que pecaba de insomnio, lo perdonaba recetándole empanaditas de vigilia. Pero ese falso cura, ¿qué tiene que ver con el pozo de la suerte? Bueno, él, el padre Franqueo, supo organizar un pozo de la suerte donde sorteaba indulgencia plenaria, dispensa. ¿No sabe usted la gente que se habrá ido al infierno con la imprudencia de ese cura? Después de este humor sano, humor sencillo y simple de doña Jovita, sobre todo el padre Franqueo, ¿no? Este sacerdote que estudió por correo, como bien decía doña Jovita, y esta aclaración de don Luis Landricina, ¿no? Qué gran maestro, qué gran persona ha sido este humorista. Hoy ha sido un programa poco atípico, ¿no? Nos hemos venido sin el mate, lógicamente, pues ya está llegando. La voz también nos ha traicionado un poco, hemos hecho un gran esfuerzo, estamos aquí. La compañera también, problemas de salud de su mamá. Saludo de parte de ella a toda la audiencia de FM Piuquén y de Fe y Tradición. Hemos comentado la presencia del Santo Padre en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro con los argentinos, el audio que he logrado realizar. Tuve la gracia también de participar de cerca en ese encuentro. También he recorrido las cataratas, las reducciones jesuitas, tuvimos celebración de la Santa Misa en ese lugar. Después pasamos por un monasterio de carmelitas descalzas en Paso Los Libres, Corrientes. Pasamos también por Villapeyú, no llegamos al pueblo, pero pasamos ahí, estuvimos cerca. Tengo un curita amigo que está a 60 kilómetros en Alvear, en la provincia de Corrientes. La verdad que ha sido una linda experiencia. Y bueno, quería compartirla con todos ustedes, por eso ha sido un programa un poco especial, ¿no? Un poco haciendo referencia a todo ello. Nos ha quedado mucho en el tintero, pero bueno, sepan disculpar, hasta hecho con con mucho sacrificio. A veces todo el trabajo detrás de Fe y Tradición que no se ve. Pensaba, por ejemplo, que acá el muchacho de la consola tiene que tener su tiempo también. Él trabaja en otros lugares. Jimena también trabaja, tiene en su casa que hacer su tarea. En los ratos libres nos da una mano y quien les habla, el padre César, también tiene que hacer otras tareas. Entonces es difícil a veces juntar los tres tiempos libres, ¿no? Pero bueno, Dios se encarga de juntarnos a los tres y hacer esto que está hecho con mucho amor, ¿no? Está hecho con mucho amor, con muchas ganas, le ponemos todas las pilas. No somos expertos en esto, ¿no? El Flecha creo que sí, ya tiene años en esto. Yo y Jimena somos cruditos, hacemos lo que podemos y está hecho con mucho amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y la idea es esa, ¿no? Decíamos que salimos por la PBQ, que es la 95, los viernes de la mañana, ahí nos saca el Néstor al aire. También el padre Palermo en Buenos Aires nos da una manito también. Algunas radios en otros lugares nos sacan al aire. Pero nosotros seguimos en la Piuquén y desde aquí brota todo el audio para los otros lugares. Así que sepan que hemos llegado a varios oyentes más, a varios corazones, que es la idea, ¿no? Tomarlo como un apostolado, una pequeña colaboración, una pequeña semilla que queremos dejar en sus corazones. Nos estamos despidiendo, la próxima semana nos volveremos a encontrar, Dios mediante, con mejor voz, Dios mediante, con la compañía de Jimena y también con el mate, que no nos acompañó hoy. Así que gracias a todos ustedes del otro lado que nos han acompañado, nos han aguantado. En esta horita, también a Flecha, que lo hemos hecho trabajar, quienes habla el padre César, que Dios los bendiga y la Virgencita María los acompañe. Nos despedimos con una buena música. ¿Por qué tengo que ser yo quien se desvela por vanidad? Más al no poder tenerla y así mi amor confesarle. Tal vez poder desahogarme de este delirante antojo que es mirarme en esos ojos de mi querida comadre, que espírame de sus ojos, de mi querida comadre. Yo la llamo comadrita por mis costumbres cuyanas, una forma de tratarla como ella se lo merece. Tal vez un día le confiese a mi querida comadre que eso de ser su compadre lo estoy pagando con creces, que eso de ser su compadre lo estoy pagando con creces. No cuento que ya hace un tiempo esta parte, ya no puedo resignarme y vivo muy angustiado. Por estar enamorado de una comadre a tal forma que quisiera ser su sombra y olvidarme del pecado. Que quisiera ser en sus sombras y olvidarme del pecado.